Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El Museo Nacional del Ecuador abrirá sus puertas a finales de este año con una nueva propuesta museográfica, en la que se presentarán salas temáticas, espacios arqueológicos y nuevas investigaciones. Además, guías de audífonos, pantallas táctiles y facilidades para que las personas estén cómodas. De esta manera, se pretende implementar un museo educativo y lúdico. El Museo Nacional será la cabeza de la red de museos del Ecuador de conformidad a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Cultura. El diseño de la readecuación responde a la propuesta de desafíos del nuevo Museo Nacional del Ecuador, que se desarrolló en el 2016. Para finales de este año, se tiene previsto que culmine la obra, que permitirá que el público disfrute de un espacio que brinda mejor servicio. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.